Boombox Production. Skitty! Forever, man. La Rida Producer, Skitty. M5, mami. Eso sí, ya. Uri está en la casa, Fede está en la casa. Mónica, damn, son. Mónica, ahora todo quiere Mónica. Puta fini como Politan, llego en falla como Bonita. Su estilo feo me hace vomitar. Yo todos los veo son hipócritas. Son policía y manejan póliza. Yo soy sensei, manejo pócima. Le recomiendo mejor no imitar. Yo soy entero, negro, no mitad. En todo caso tengo dos mitades y son complementales como el Ching y el Shang. Tommy Gun, 910 disparo like Tommy Gun. En tan solo un minuto like Tommy Gun. Matando la liga con Tommy Gun. I'm sorry, yo shorty volvió a mirar. I'm sorry, yo shorty volvió a mirar. No soy malo, pero ya me pone mal. Vos sos malo, pero me da igual. ¿Qué mierda le pasa a estos blancos? ¿Qué mierda le pasa a estos blancos? ¿Qué mierda le pasa a estos blancos? ¿Qué mierda le pasa a estos blancos? ¿Qué mierda le pasa a estos blancos? Que se debe esa cara de parto. Cada vez que entro al beat y lo parto. Con estudios no salía del cuarto. Sin estudios no salí de cuarto. No generan trabajos un gasto. No me hago loco, sé que si mato. Me fumé los tres dedos de Carlos. Como mierda no iba a ganarlo. Todos saben que estoy bendecido. Y no tuve por qué ir y contarlo. Ataco el cuello, yo no ladro. Adicto al street como un backdog. Dientes dorados, castillos de mármol, ladrón de montaña. Ni la cara de Brando. Ahora quiero la cuenta en el banco. Yeah, billete verde a nombre lombardo. Yeah, I don't wanna die to you en la mano. Y si muero que sea en sus manos. Los brothers cocinan sin plato. Cobrándole la vida al maltrato. La felicidad viene de a rato. Dame 6-0, no firmo el contrato. Yeah, mi pupila, mil colores. Mucha luna, muchos soles. Yeah, ya no te extraño, no me llores. Van a venir tiempos mejores. Yeah, mi pupila, mil colores. Mucha luna, muchos soles. Yeah, ya no te extraño, no me llores. Van a venir tiempos mejores. Yeah, mi pupila, mi pupa. Mucha lona, mucho sky. Estoy con mi brother en el sky. Negro, sigo siempre high. Yeah, mejor no me llores. No me digan no. Que ahora estoy bien en la mía. Y tengo cosas pa' triunfar. Mejores. Pra, pra, pra, pra, pra. Mucha money y más pa' que no más vibe.